Uf, ya llegué a casa después de tanto trabajar. Oh, hora de escuchar mi radio favorita. Llamaré a Fubu. ¿Aló, esposita? Vamos a escuchar Radio Toki. ¡Claro! Ya voy encendiendo la ¡Ah! ¿Aló, Fubu? ¿Qué pasó? ¡Responde! Pues ven a mi casa y te encontrarás con una gran sorpresa. ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Hola, Boca! ¡Mamá te está esperando! ¡Uma! ¿Dónde tienes a Fubu? ¡Responde! Te mostraré, pero... no te vayas a enojar, ¿sí? ¡Así los quería encontrar! ¡No puedo creer que me hicieras esto! ¿Estás escuchando Animanímate sin mí? ¡Exageras, Boca! ¡Uma nos invitó! ¡Ven con nosotros! ¡Apúrate y trae palomitas! ¡Está por comenzar! ¡No te pierdas Animanímate conmigo, Uma-chan! ¡Solo por Radio Doki! ¡Donde hacemos... ¡Doki Doki! Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Machan y no preparé nada para mi programa. Jeje. Porque mañana es mi cumpleaños y la verdad, estoy más concentrada en celebrar bien mi cumpleaños. Por aquí en el chat. ¡Ah! Me está cambiando la voz, ¿ves? Todavía soy muy pequeña. Por aquí solamente hay dos en el chat y una soy yo. Y otro eres tú. ¿No? Ah, no, el otro es Boca. O sea, parece me levantaste. Me levantó solamente para ver este programa para dos personas. Bueno, a ver si hay ninjas. No hay ni un solo ninja. O sea, no hay nadie que nos escuche. Según aquí, en mi localizador de gente, solamente está Bucalven y nada más. Ya. No hay ni un alma más en esta red. Bueno. Pues vámonos al bloque musical, ya que no hay gente que vamos al bloque musical. Y cuando llegue gente, veremos. Yo soy Uma-chan y es miércoles y a nadie le importa que esté haciendo el programa. Yo regreso, bueno, sí, abócalo. Yo regreso, no se vayan. Esto apenas está empezando y esperemos que continúe. No se vayan. Showtime! けてるブラジャーが Whoa, oh, oh, おっぱいの妄想を加速させるのです Yeah Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, おっぱい告発してあらわに見せたいね Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, おっぱいでいただきます揺れる揺れる卑猥に濡れる君のことが よ重ね合わせた記憶崩せないよどうしようもないほどにもう隠せないから本当のことならこれ以上聞きたくもないよ口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう形のない約束いつだって思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた二人は大丈夫これからのことは何にも言わないで Make up your su estado, amigo. Uma en el fin del mundo. Como es nuevo, quiere salir muchas veces. ¿Nami, escucho? El fondo está muy alto. ¡Que el fondo está muy alto! Eso es. Y... que si pueden hacer pedido, si ya saben que siempre pueden hacer pedido, yo no entiendo por qué cada programa me preguntan lo mismo. Denme un momentito, por favor. Y bueno, seguramente vamos a tener algunas interrupciones porque de este lado como que la trasnochada no les funcionó y entonces ya están haciendo alguno que otro error de ¿cómo se puede decir? De programación. Y bueno, ahora sí se escucha el fondo, ya no se escucha el fondo. ¿Ves tus ideas? ¿En qué andamos? Así en Uma en el fin del mundo. ¿Qué crees? Bueno, la verdad es que... yo no te escucho. Ya está abierto el micrófono. Me escucha, voy a hacerle como te dije. Me escuchan, me oyen. Ya no sé si estoy haciendo programa o no. dicen que sí, que tú estás mal. Que le des este F5 a tu... a tu cosa. Ok, bueno. ¿En qué estaba? Sí, resulta ser que pues ya vamos a regresar a la escuela. Y, estamos hablando. Y resulta ser que, pues obviamente, con esta cuestión de la economía, pues sí, muchos estudiantes, recuerdan que los tiranos están en una escuela privada. Y en nuestro caso, la verdad es que en nuestro caso sí contemplamos la idea de quizá no sacar a uno, sino sacar a los dos de la escuela privada y pasarlos a una escuela pública, es decir, que es donde el gobierno y les dan clases y realmente las cuotas que piden, el dinero que piden es muchísimo menor que en la escuela privada. Y resulta que pues me ofrecieron ahí por ahí unos descuentos y dije, bueno, pues así igual y si nos alcanza, afortunadamente sí. Todo salió muy bien. Pero ahorita, pues muchos papás sí se están despidiendo. Sí se siente como feo porque, pues sí, son como de todos lados. Y si bien no soy una de las mamás más sociables del mundo, eso no impide que pues digas, no, pues está gacho, no, pues se siente feo. Porque, pues como que no está chido que a la demás gente no le esté yendo bien. O sea, sí es como... Ojalá hubiera para todos y no hubiera tanto relajo, ¿no? Y, entre este balance de entre sí poder y no poder, sí, de repente siento que se me apachurra, pero después me acuerdo el relajo y el batidillo que está haciendo la escuela y digo, ya, se me quita la tristeza y empiezo con como los odio a todos, ya saben, esa versión de Uma donde los odio a Pito Farri, así. Porque, bueno, en la semana resultó ser que, que pues ya abrieron las plataformas de Classroom aquí en la escuela, porque aunque la SEP dijo que las clases como tal iban a empezar hasta el 24 de agosto, pues no, señores, aquí las clases, bueno, por lo menos en la escuela de los tiranos, las clases van a empezar el día lunes, o sea, ya casi merito, ¿no? Y pues sí fue así como, pues, porque ellos lo dicen, lo van a hacer así. Y en el caso de las escuelas privadas, pues tienen como hasta cierto punto ese chance de poder decidir cuándo empiezan sus clases, sobre todo en este ciclo escolar, que están haciendo todo como bien raro, porque pues Cada quien está haciendo lo que se le da la gana mientras la SEP te lo autorice. Y pues así sucede. Entonces ya andan todos acelerados, tienen a los maestros tomando cursos. Ahorita, justo ahorita. Y les voy a explicar cuál fue mi situación y por qué esto lo menciono aquí. En el nuevo servicio de Classroom, cada maestro tiene su sección, cada maestro puede sacar su clase y te van poniendo las diferentes tareas, trabajos, tareas, explicaciones, videos y así, ¿no? Y a los maestros les están explicando justo ahorita y desde hace unos minutos, horas, cómo se maneja, cómo es que tienen que ingresar, las clases, si tienen videos, pues cómo ingresan videos, si tienen que dejar tareas, cómo dejan tareas, si tienen, sí, cómo eliminar en el caso de que te equivoques, bueno, cómo lo eliminas. Y todo ese tipo de situaciones que yo no estoy muy segura porque no soy maestra. Pero si yo fuera maestra y hubiera visto este tipo de situación que empezamos el ciclo anterior, es decir, lo empezamos desde que empezó la cuarentena, por ahí de abril. Formalmente las clases virtuales empezaron por ahí de mayo, ¿no? Yo ya me hubiera aventado uno de esos cursos que están en YouTube. Hay un chingo de videos de cómo hacer todo lo que están tomando ahorita en curso. De cómo dar buena clase a través de Classroom. Pero, pues maestros huevones no han hecho nada. Y la verdad es que es una vergüenza que ahorita a estas alturas estén dando el curso. No porque la escuela lo esté dando, sino porque los maestros, de verdad, ahorita están los maestros. Y yo me asusté porque están haciendo los maestros lo siguiente. Como les están dando el curso y les están diciendo, bueno, pues si le picas aquí, sucede esto. Y entonces aquí puedes poner esto y aquí metes un video. Y entonces todo lo que están diciendo en el curso lo están haciendo en sus materias. Y ahorita que andamos con eso de acepta todas las clases y revisa todo lo que tus profesores te ponen, yo desperté y casi me da el patatús, porque ya teníamos trabajos de inglés, tareas de inglés y hasta la presentación en inglés de la maestra. Y sí fue así de, güey, ¿qué pedo? O sea, empiezan las clases el lunes y ya tengo tarea. Y entonces sí me dio casi, ¿no? Pero sí fue como, no mami, ¿qué pedo? Ya el director, porque yo sí les dije, mamás, ya tenemos tarea, hay que estar pendientes, por favor. ¿Qué carajos pasa? Y el director sí fue así de, no, bueno, sí es tarea, pero no es tarea. O sea, no es tarea porque están tomando el curso y les están enseñando cómo poner las cosas, cómo poner las tareas. Pero no es algo que se tenga que hacer. O sea, solamente es para que los maestros aprendan. Y yo así de, no, mami, o sea, ¿por qué no les abrieron una cuenta fake para que hagan ese tipo de pruebas en lugar de estar agarrando la cuenta institucional? Pero dije, bueno, yo estoy pendeja, ¿no? ¿Qué voy a saber yo? No soy maestra, ¿no? Pero bueno, así es como está, así es como empezamos el curso. Con las patas. ¿Por qué, Vicos? Tengo la impresión, y de verdad ojalá me equivoque, y esto después lo voy a platicar con mi hermana mayor, que mi hermana mayor es maestra de escuela pública. Y a los de escuela pública también les están dando cursos para tomar clases en línea, para que ellos impartan clases en línea. Mi hermana ya había tomado cursos, ella sí se puso a ver videos, incluso lo que hizo mi hermana, porque decía que en algunas clases sus alumnos no lograban entender en la corta clase, o sea, algunos sí, algunos no, depende, porque hay como todo. Hay alumnos que captan muy rápido la información y hay otros a los que hay que explicarle todavía como con más bolitas y palitos. Y ella lo que hizo fue abrir su canal de YouTube única y específicamente para dar clases a sus estudiantes. El año pasado le tocó, me parece que quinto o sexto de primaria. Y entonces hacía videos sobre fracciones, sobre ecuaciones, sobre áreas, sobre ahí algunas cuestiones que tenían que pues enseñarles más específicamente, ¿no? Entonces hacía el video y les decía, miren, y aquí se hace así y así, y acá se hace así y así. Y la verdad estuvo súper padrísimo. Aquí la cuestión, bueno, ahora ya le tocó primero de primaria, que es otra situación, pero ella sí investigó. O sea, como maestros de educación pública están como más al tiro, como más, así como poniéndole el punch. Se meten en sus cursos desde antes, toman cursos desde antes, se preparan desde antes. Y tengo la impresión de que los maestros de escuela pública como que se esperan. ¿Cómo se los explico? Como que nada más tienen la mano estirada, así de, denme curso, o si no, no sé qué voy a hacer. Si no me dan curso, no puedo hacer las cosas. O sea, si no me das esto, no puedo hacer nada. Así se me figura, o sea, como que los maestros de educación pública son de, güey, si me vas a dar curso está chido, si no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar la manera de hacer las cosas. Y en el caso de las escuelas privadas, sí es mucho de estar esperando a que te den algo, o sea, como de estarle limosneando a la escuela que te dé las herramientas y las cosas. Cosa que a mí se me hace como que qué poca madre, porque te la den o no, estás impartiendo y se supone que pues estudiaste para hacer eso, ¿no? Ya no, a estas alturas, y sobre todo en escuelas privadas, no se contrata personal que no tenga licenciatura o incluso maestrías o niveles más altos, ¿no? O cursos, o como para que estires la mano y esperes a que el mundo te entregue cursos para poder dar tus clases, no mames, ¿no? Pero bueno, esas son mis ideas. Obviamente, el día que tenga mi escuela, me voy a poner al tiro con los maestros y yo creo que voy a correr a muchos, y seguramente después de eso mi escuela va a fracasar porque voy a ser muy exigente, por eso no voy a poner nunca en escuela. Pero sí contemplo el hecho, y apenas vamos empezando el ciclo escolar, sí contemplo el hecho de que quizá cometí un error. Quizá. Hasta ahorita no me está convenciendo lo que hice. Pero falta ver la evolución, ¿no? Falta ver si sí o si no. Y bueno, por acá dice que te dije que quemáramos esa escuela. Pues te estuve esperando y no llegaste. Por acá están hablando de lo de entrenador, por lo de Pokémon. No, ya dije que sí voy a entrar. Ayer ya era muy noche, no manchen, no. Todavía ni empiezo y aquí ya me están bombardeando con Pokémon. Ya les metí otro. No, ya dije que fue un error. Porque, bueno, no un error. Los maestros están tomando cursos y están haciendo un desmadre. Resumo. Y luego por acá, alumnos, extrañamos la escuela. Vuelvan a clases. Vuelven a clases una semana. ¿Qué? Alumnos, ya quiero volver a cuarentena de 2 meses. Yo no estoy segura que sientan los tiranos. Es como una cuestión dividida. Yo estoy listo. Yo lo único que espero es que todos. Ok. Es una cuestión todavía un poco dividida. Ahí entre sí quiero, pero no tengo ni la más remota idea de que pueda suceder. Y pues el otro lado, pues, la verdad es que en el caso de Tirano Menor está más preocupado porque sí hay una situación de bastantes salidas de estudiantes de la escuela, de cambio de escuela a escuelas públicas por la cuestión de economía, porque hay obviamente mucha gente que la pandemia ya los agarró en frío, no han encontrado trabajo, porque además no hay muchos trabajos, no han encontrado trabajo, o si tienen un trabajo, pues no es un trabajo donde puedan darse el lujo de pagar una escuela pública, no privada, perdón, entonces está como bastante cañón. Por acá dice que no podría ser que están cargando la tarea previamente, pero la asignarán recién el lunes. No, sí pregunté y el director dijo que no, están tomando el curso, no va a haber tareas hasta que nos indiquen. Se supone que mañana nos indican, nos dan una junta a nosotros padres y nos van a indicar cómo va a ser el formato, si van a dejar tareas, si no van a dejar tareas, hasta cuándo van a empezar las tareas, todo ese tipo de detalles. Entonces no pueden dar tareas todavía. Porque si dieran tareas desde ahorita, créeme, yo soy de las mamás locas y alteradas, y aquí tengo a los tiranos, más a tirano mayor, que si ahorita les dejan tarea, ahorita la hace. Aunque tenga y diga que la tiene que entregar hasta la próxima semana, de una tengo vez. Tengo que hacer hoy. ¿Ven? Hoy. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta sentirme que voy atrasada. Y si tengo la oportunidad de adelantarme a las situaciones, pues me voy a adelantar a las situaciones. Dice que la verdad es que la educación pública, con nuestras limitaciones, tratamos siempre de que las cosas funcionen. Exactamente, yo pienso que son tan limitadas las cosas que les dan y les ofrecen en las escuelas públicas, que los maestros tratan de sobresalir y de hacer que de alguna u otra manera sus estudiantes logren sus objetivos. Cosa que la verdad está padrísima, mis respetos para los maestros de educación primaria, bueno, de educación pública en general, porque sí les toca una chinga. No les dan mucho y todos se lo sacan de la manga. Por acá dice Sailor Head. Dice, sí, dar clases por el salario mínimo tolerando morros pendejos no es hacerlo por pasión. Enseñar. Ah, si no es hacerlo por pasión, no sé por qué sea. Sí, soy de esa idea. Porque, digo, no les pagan tampoco tan poquito, les pagan decentemente. Les pagan decentemente. No se van a hacer millonarios pronto, pero sí les alcanza para tener una vida cómoda, sí, no con grandes lujos, por lo menos aquí en México. Pero sí, o sea, sí te enfrentas a personalidades, y deja tú los niños, la verdad, porque una de las cosas, y aquí ya quemando a mi hermana, ojalá no me escuche porque me va a decir, por eso te lo cuento. Una de las cosas de las que se queja mucho mi hermana no es de los estudiantes. Los estudiantes la mayoría de las veces tienen la disposición, y si no tienen la disposición, mi hermana los intenta integrar para que les guste la escuela, cosa que hasta la fecha la verdad es que sí les ha funcionado. Mi hermana es de las personas que si es necesario hablar con la mamá o ir a la casa de fulanito para que entienda o atender un poco más allá del colegio, da ese extra. Y las cosas más fuertes con las que se ha topado mi hermana son los papás. Los papás que no pueden, no quieren. Los papás que están tan ensimismados en su vida, en el hecho de, no sé, el juego, la bebida, los vicios. En el hecho de que las maestras deben de enseñar. En el hecho de que no puedo traer a mi hijo más tiempo, o no puedo hacer que se quede más tiempo porque me pega mi esposo. O sea, en ese tipo de broncas. Suena mal, pero es una realidad. No digo que en escuelas privadas no pase, pero sí son una limitante para la escuela pública. En las escuelas privadas les ponen mil peros y les cambian el nombre si quieres, porque tengo junta, porque el trabajo, porque no sé, tengo que ir al gym, la manicura, pero es algo un poquito diferente. ¿De qué te perdiste de los traumas de Uma-chan en las escuelas? Y bueno, como ya hablé mucho y ya saqué mis traumas personales. Como ya saqué mis traumas personales, ¿qué les parece si vamos a un bloquecito musical? Bloquecito musical por ahí, padre. Porque la mayoría de las canciones son de ustedes. Ay, no he terminado de escuchar esta canción. Bueno, no la mayoría, es nada más, son tres. No, dos. Bueno, y Balagan me pedido. Y ya. Pues vámonos a lo que sigue, chicos. Acuérdense que el programa no estuvo preparado, no preparé nada. Yo lo dije al principio del programa, el único que estaba era Vocaloid, pero yo dije, y ahí está Vocaloid, que no me voy a dejar mentir, que no preparé absolutamente nada porque estoy preparando mi cumpleaños. Y cuando preparo mi cumpleaños, señores, es más importante que todo en este mundo. Así que... Oye, es Fubuchan. No he saludado a nadie, que soy una gacha. Saluditos a Fubuchan, a Henry Lavilla, Iron3210. ¿Apunten disparo en fuego? Sí. Que por cierto, ya me puso una super tarea Iron3210. Porque me puso un chingo de canciones de Inuyasha. Quiero ver si puedo sacar otras que me topé por ahí. Señor Leopardo, así se llama el güey que está en YouTube y tiene un chingo de canciones con letra. Y entonces dije, güey, de aquí las voy a estudiar y ya al rato las grabo. De hecho, le pedí ayuda ayer a Wikimovie, le dije, ¿me vas a ayudar a grabar? O sea, no fue pregunta, fue más como, ¿me vas a ayudar? Sí, ¿verdad? Sí, fue más inquisitiva, aunque él sabe que lo pido con amor. Pero bueno, saluditos a Wikimovie, que aunque está aquí a mi lado, también está trabajando. Saluditos a Sailor Head y a Vocaloid Warrior. Ah, esperen, dejen regreso tantito aquí. Que vengas a saludar, dice Iron 3210, contento. Disparo el fuego hasta el infinito más allá, ¿sí te acuerdas? Ok, vas. Saludos a Iron 321, apunten, disparen fuego desde la luna hasta el infinito y más allá. Ok, ya llegó también Chris Musk. Qué saludito, una loca. Ok. Y bueno, ahora sí, vámonos al bloque musical, chicos. Yo regreso, esto es Anima Animate. Continuamos, no tengo idea de qué vamos a hacer, pero bueno, continuamos. Good morning, bitch, say it back. Yeah, good morning, bitch. God from that silly hoe. Really, yeah. If I ever get it, I'ma nut like a Cheerio. If I ever fuck her, I'ma tell that bitch Cheerio. While that little hoe wanna treat me like John Cena, she gon' leave me on red just to fuck with my demeanor. Every time I see her, I'm reminded of the subject. And every time we talk, there's a little bit of subject. I got my heart broken by a silly thotty. Okay. She drove a nigga crazy like a Maserati. I don't even really wanna say I'm fucking sorry, but I'm laughably pathetic, so I'll hear it in the morning with a hey, good morning, bitch, say it back. Hey, good morning, bitch, say it back. Yeah, good morning, bitch, say it back. I hit you up, and you don't hit me back. Man, fuck you, Lacey, I have no respect for you. Fuck you, Lacey, I have no respect for your thought ass. I hope you fucking die. I hope you fucking die. And if I ever see you, if I ever catch you, if I ever see your ass again, I'm gonna be passive aggressive. Two gay dads. Oh, Seguimos juntos el camino sin ver detrás el pasado que hemos bloqueado. Pasado que hemos bloqueado. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides que tenemos Instagram y Facebook. Síguenos. Hasta la próxima. Nomad Beats. señor de la camioneta. Y ya volví ahora sí. Sin el señor de la camioneta. Ahora sí tenemos más gente. Saluditos a todos los que se nos unieron a ver. Arien, que ya está aquí. Ya habíamos saludado a Chris Mask. A Meisatela, ok. Y a The Phenomenal Club, que ya checaron y andan por aquí. Saluditos a todos ustedes y a todos los ninjas que andan por ahí. Ya somos bastantitos. 41, órale, no, pues sí. Ya soy famosa. No. Ya se acabó, al fin se acabó. ¿Qué se acabó? La sección de música. La verdad es que pidieron pocas. No, pidieron, sí pidieron, ¿no? ¿Cuántos fueron que pidieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedidos, ¿no? Todo bien. 6 pedidos y creo que les puse una canción de más. 7 canciones. Y. Ya sé. No sé si Fubuchan me está preguntando a mí o a alguien más. ¿Qué nos pareció el programa de preguntas? Largo, dice el señor Wikileaks. Pues sí estuvo largo. Pudo haber sido peor. La verdad sí pensé que iba a ser así como dormirnos a las 2 de la mañana. Bueno, sí nos dormimos a las 2 de la mañana, pero me refería a terminar el programa hasta las 2 de la mañana. Estuvo bastante divertido. Me gustó, fue agradable. Nada más que creo que el señor Wikimogo pues sí se cansó un poquito. No, dice que no. Que yo imagino cosas. Entonces, pues, o sea que quiere volverlo a hacer. Algún día. Y ya. No hice la sección de cosas que sí lo sabía. Yo les dije que este programa era súper improvisado. Pero, ay, no te... Vamos a ver qué encontramos así rapidín. Rapidín. La unión. Vamos a abrir este. Y hoy estamos en el mes 8, en el día 05. Estrellas que cumplen años en un día como hoy. Un día cumple hoy. Un día como hoy cumple años Lexi Bell, la que fue en sus años mozos la primera batichica, cuando Batman todavía se vestía de morado. Yes. Robert Taylor cumple años el día de hoy. ¿Quién más que conozcan eso? Está cañón. Cumpleaños Tara Kardashian. No sé si es parte del Club Kardashian, pero pues, si no, ahí me avisan porque yo de las Kardashian creo que no sé absolutamente nada. Oye, creo que esta lista tenemos, aquí hay una situación. O ya no hay nuevos actores, o solamente hay actores muy grandes, o esta lista no se actualiza. Yo le voy más a eso. Esta lista no se actualiza. Porque salen actores de 90, 73, 50. Y me preocupa, no veo personalidades más allá de 30 años, o sea... Dice de este lado que el día de hoy, 5 de agosto, vamos lentos, el día de hoy, 5 de agosto, es Día Mundial de la Ropa Interior. Y dice, la ropa interior puede ser muy diferente dependiendo de la cultura o religión. En el judaísmo se emplea el talit katán, que es un accesorio que se lleva por debajo de la ropa y mantiene el código de vestimenta y su filosofía religiosa. Ok. Si es el Día Internacional de la Ropa Interior, ¿usas doble ropa interior o no usas ropa interior para dejarla descansar? Es su día, ¿no? O sea, pensando las cosas, yo diría que es su día. Y como a nosotros nos gusta descansar en nuestro día, la ropa interior debería de descansar el día de hoy. O sea, no debemos de usar ropa el día de hoy. Y todos se quitan la ropa, ¿no? No hay días internacionales, según esto. Más allá del día de la ropa. A ver si es cierto, vamos a buscar. Dice, ah, no, sí hay. Dice que en El Salvador es el día de San Salvador y sus fiestas patronales, mejor conocidas como las fiestas agostinas. Este día tiene lugar la tradicional bajada, que es una procesión de carácter religioso que culmina con el cambio de ropajes de la imagen del Cristo, un monumento de 11 metros de altura que está frente a la ciudad. Frente a la Catedral Metropolitana del Salvador, en representación a la Transfiguración de Jesús. Esta manifestación religiosa data desde la época del dominio español y ha sido declarada Patrimonio Cultural Intangible. Ok. En el caso de España están las fiestas patronales de las nieves, las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Linajeos, la festividad patronal en honor a Santa María, Nuestra Señora de las Nieves. Como que cada región en España hace su celebración, pero además como que no creo que estén tan lejos unas de otras. Puede ser como, ah, el pueblo vecino ya hizo la fiesta de santo, vamos a hacerlo. La cuadra siguiente va a ser la fiesta del santo, nada más le va a cambiar el nombre. Entonces seguimos, fiestas patronales a la Virgen Blanca, fiestas lustrales a la bajada de la Virgen de las Nieves, la Virgen de las Nieves, la mayor fiesta, así dice, fiestas mayores en honor a la patrona de la Virgen de las Nieves, no sé cuántas veces he dicho Virgen de las Nieves, creo que el único original fue Virgen Blanca. Fiesta mayor en honor a la patrona, fiestas mayores en honor a la patrona, que es la misma, pero son diferentes regiones. Bueno, todos le celebran a la Virgen de las Nieves poniéndole diferentes nombres en las ventas de Álvarez, en Linares, en Ibiza, en Victoria, en Palma, en San Gallego, en Ceuta, en Calpe, en Agaete, en Aspe, en Hondón de las Nieves, en El Almargo, en Jativa, en Villanueva y Geltrú. Todo esto en España. En Burkina Faso, ya pasando a otro país, es el Día de la Independencia. Creo que es el más interesante. ¿Qué hacemos el día de hoy? ¡Ah, copiarle al vecino! Ay, por eso no me quieren. ¡Ah! Estoy viendo. Ah, aquí dice, en 2007 en Corea del Sur debuta el grupo musical femenino Girls' Generation. ¡Órale, es tu cumpleañote! Es el cumpleañotes de Girls' Generation, uno de los más exitosos en la historia del K-pop y música coreana. Que además, en Corea del Sur se llama Girls' Generation y en Japón se llama de otra forma, ¿no? SNSD. No, en Japón es Girls' Generation y en Corea tiene otro nombre. Las siglas son SNSP. Sí, estoy al pendiente. Y he de decir, confesar, aquí voy a quemar a Wikimogo Show, que no me acuerdo si ya lo dijo en su programa, pero él conoció Girl Generation viéndolas en un video de demostración de Samsung. Es decir, él fue a una tienda. No. A ver, cuéntame ese chisme otra vez. A ver si así ya me lo aprendo. Existe, bueno, todavía existe, o ahorita no sé, seguramente está en pausa, pero hay una expo en la Ciudad de México que se hace año con año, que se llama Expo Cine, Radio y Televisión, en donde se presentan pues todos los avances en principalmente en tecnología que tiene que ver con cine, radio y televisión, prácticamente con producción de medios. En esa exposición hace como 15 años estaban obviamente pues muy de moda las islas digitales para edición en alta definición, cuando empezaba la alta definición. Entonces había un stand de Samsung donde estaba promoviendo sus pantallas de 40-50 pulgadas para que las utilizaras en estas islas de edición. Pero todas las pantallas estaban presentando un video en loop, así una serie de videos de pues de monas chinas, a lo cual pues obviamente me puse a investigar de dónde habían sacado eso. Yo pensé que alguien se había visto muy otaku y muy puerco y había descargado sus videos y los estaba reproduciendo en la expo, pero no, son los videos que traía el chip de las televisiones Samsung. Todas las televisiones en ese momento tenían una modalidad que se llamaba demo. Entonces tú ponías tu televisión en modalidad demo y empezaba automáticamente a reproducir estos videos, que tenían la característica de sí ser idols, ser un grupo grande, pero sobre todo sus videos estaban con una edición buenísima, con una producción muy buena, y era básicamente una forma de promover los productos Samsung, tanto sus cámaras como las pantallas, como los sistemas de iluminación y todo lo que tenían. Pero detrás de eso estaban utilizando a este grupo en específico. Seguí ahí investigando y pues así fue como me topé con toda la producción y todos los videos de Girls' Generation. Y todo eso era auspiciado por el gobierno de Corea en una asociación junto con Samsung para hacer una especie de difusión internacional de la cultura popular coreana hacia el mundo. Y ya. Y fin. Y así. ¿Qué otra cosa hay, dato curioso por aquí? Que Chuleta empezó a hablar. Chuleta no ladra. Es el perro de un vecino y Chuleta no ha ladrado. Ha ladrado desde que vive con nosotros, ha ladrado dos veces, ¿no? Ladra más cuando duerme, pero eso no lo contamos porque está dormida. Pero realmente Chuleta no hace ruido. Aquí otro dato para Nil, sí lo sabía, pero no lo hicimos porque no hizo Uma su tarea. En el 2009 la Wikipedia alcanzó la cifra de 500,000 artículos. Y en Brasil, en el 2016, se inauguraron un día como hoy los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¡Ay, mira tú! Cuando salió la apertura más culera de todos los Juegos Olímpicos. ¿Sí son los recientes? Sí, 2016. Sí, estuvo bastante chafa. Yo siento que pudieron haber hecho No más. Fue el mundial el que estuvo muy chafa, o de plano se aventaron las dos. Las dos, estuvieron las dos bastante feitas. Yo siento que tenían la idea, tenían el potencial, pero algo malió sal. Porque la idea estaba muy buena, a mí me gustó el concepto que traían, pero sí como que no. O sea, sí. Pobres monitos, porque la verdad los que estaban ahí sí se nota que se esforzaron un chingo, porque además se esfuerzan un montón porque no les pagan más de agrapa, y nada más pones tu cara de lo logré y sí lo hice, pero entonces, llegar a ese punto donde todo lo que hiciste fue porque alguien lo planeó y en esta ocasión no lo planearon bien. Bueno, en esa ocasión no lo planearon bien. Sí, está medio de la chingada. Sí, se vieron. Digo, de por sí es una población que ha sufrido mucho económicamente. Y sí, se notó. Sí. Y pues este año nos quedamos en la loma porque no va a haber. No va a haber nada y esperamos. No. Sí, sí, se van a hacer el próximo año. Tentativamente, sí. Ay, Japón, no te dejes caer en la tentación. ¿Qué? Dice Boca los Warriors que se tiene que ir a almorzar. O sea, además de que me viniste a espantar lo que me quedaba de sueño. Me levantaste, me presionaste. Me tienes aquí sin nada, o sea, no tengo un guión ni nada. Ah, pero eso sí, ya te vas a desayunar. Yo no he desayunado ni almorzado. Ahora te quedas. O sea, ¿por qué? Chingado. Ahora resulta, mira nada más. ¿Ven las cosas que uno tiene que soportar? No, así no se puede. Uno aquí dándole todo y ustedes se van. ¿Me presionaste? Yo apenas iba despertando y dije, ay, mira, sí me levanté a tiempo. Me levanté a tiempo. Me desperté 10:30 y dije, me levanté a tiempo. Ahorita bajo, prendo a Happy, no hay bronca, voy bien. Y Boca dice, hola, hola, ¿vas a hacer programa? Y yo, güey, déjame, termino de arreglar. Es más, estoy en pijama, así, no me dejó ni cambiarme. Así, así de mal me trata Boca los Warriors. ¿Qué te he hecho, Boca los Warriors? Cuéntame. O sea, y todavía me dice que se va a ir a desayunar. O sea, mejor primero tráeme el desayuno y luego te vas a desayunar. Sí, no se puede, no les digo. Que vean, uno no me paga y el otro me presiona. No, no, no. No, no, no, no. Así es. Y mi satélite por acá. Así es, Bócalo. Sí, no, ya lo voy conociendo. Ya lo voy conociendo. En fin. Para que Boca Lloyd Warrior se pueda ir a desayunar, almorzar, les voy a dejar musiquita. Pueden hacerme sus pedidos, chicos. Acuérdense. Mándenme por aquí por el chat, por Messenger o por WhatsApp sus pedidos. No hay ningún problema. Ok. Vámonos al bloque musical. Yo regreso. No se vayan. Esto es Anime, Anímate. Ah, saludos a Facu Julián que ya llegó. Así. Vámonos a hablar con musical, chicos. Esto es Anime, Anímate. Continuamos. ¡Gracias! Aguanto el ver en el mundo

Por acá de este lado de me está diciendo, ¿y si vas a jugar? ¿Y cuando llegue jugamos? Digo, tengo un chorro de cosas que hacer, la verdad. Tengo unas clases que pasar, bueno, unos apuntes que pasar de unas clases que yo estoy tomando, no los tirando. Yo estoy tomando. Voy atrasada en unos cursos porque quería adelantar, pero... ¿Qué diablos? Vamos a jugar. Ya me trajeron mi comida. Ah, sí, mi almuerzo. ¿Todavía es almuerzo? Sí, no, ya no es comida. Bueno, la comida... Almuerzosa. ¿Eh? Almuerzosa. Almuerzosa. Dice Fubuchan que nos está poniendo el cuerno y que está viendo películas. Que el programa al diablo. Toda. Yo toda azotada. Está viendo películas. Ah, está viendo las películas. Psycho Pass, creo. Por lo que logro entender el chisme, que además es el chisme a medio. Por acá ya me están diciendo que si Iron 321 apunten, disparen fuego, ya me dio los Pokémones iniciales. ¿Cómo quieren que me dé los Pokémones iniciales y todavía ni entro? Ayer les dije que ya no puedo entrar porque o me ponía a jugar o nos poníamos a hacer programa, muchachos. Ustedes no comprenden. Si me ponía a jugar, que además, he de ser honesto, Wikimogo me dijo, ¿hacemos programa o quieres hacer otra cosa? Ahorita porque tiene la boca ocupada, pero si no diría, sí, eso me dijiste. Digo, eso te dije. Pero yo le dije, no, vamos a hacer programa porque vamos a hacer el especial y así. Así que, ya vieron, si en algún punto no hacemos programa, todo es culpa de Demi, porque quiere inducirme al vicio igual que Iron 3210. Y no quieren que haga programa. Dice Iron, cuando entres dime y te paso unos pokés de genética con movimientos y huevos. Con movimientos, huevos y buenos. ¿Son Pokémon con huevos? O sea que son machos. ¿O eran Pokémon, huevos y buenos? O, no sé. Todo es tan confuso en estos días. Eran Pokémon nuevos, buenos. Ah, quizá eran nuevos, sí, buen punto. Una se confunde, muchachos, escriban bien. Pokémon, yo el único Pokémon con huevos que conozco es Palmeritomón. ¿Eh? Ajá, Palmeritomón, que sale de huevos. Y luego sus huevos se convierten en cocos. Que es el Executor, que antes no me acuerdo cómo se llama. Creo que son ex no sé qué. Y el Palmeritomón. Ah, sí, Palmeritomón, que es un Togepi que sale. Medio sale del huevo. Y después se convierte en un hada medio rara. Y luego termina siendo cobijito mon porque se extiende así bien raro. Movimientos huevos son los ataques que se heredan por crianza. Oh, cómprate esa. No se nos ocurrió algo que se herede, entonces huevos. Los huevos sí se heredan. A ver... No, qué asco. El Executor, ajá. Ah, es cierto, Chansey también tiene un huevo. La que es como enfermera. El Chansey. Me acabo de dar cuenta que Fugo quizá es multitask. Está escuchando el programa, está viendo películas y además me está tagueando en cosas en Facebook. Sospecho que Hugo es un robot. Sospecho que hay más de una Hugo. Sospecho que hay más de una Hugo. Fubo sabe clonarse. Dice Fubo-chan, yo ya tengo un Togepi de nombre Bolita. Evolucionó ayer. En el mismo juego de Pokémon Mo o en Pokémon Go. O sea, ya no es un Togepi, ahora es un... No sé cómo se llama la evolución de Togepi. No me aprendo los nombres, con pedos me aprendo el nombre de mis hijos. Ustedes quieren que me aprenda los nombres de los demás Pokémones. Ah, que ya no está viendo, no está viendo películas. Entonces no es multitask. Es un huevito mon. No. Deja de ser huevito mon para convertirse en algo más. No. Ay, ya sé cuál es, solo que no me acuerdo su nombre. Gato, Jerky, algo así. Ah, Togetic. Ok. ¿Y el que le sigue de Togetic, cómo se llama? Sabanitomón, dice Mogu. El... ¿Ahora me dirás que los huevos de plantas no son semillas? Así me sentí yo. Pues no son semillas. No sé. Ahí los perros nacen de huevo. Sí, ahí no hay animales vivíparos, todos son ovíparos. Todos nacen de huevos. Ahorita me acordé de las, ¿sí era una lagartija? ¿Una iguana? A la que estaban masajeándole la panza y más abajo para que le salieran sus huevitos. Y cuando la llevaron al veterinario, el doctor les dijo: estos animales no sacan huevos, señores, son vivíparos. Ustedes estaban, pues, ya no digo nada, jalándole el ganso a la iguana. Ya me contestaron 3, 2, 1. Dice que es Togepi, se transforma en Togetic y después es Togekiss. Toye todo. No sé, para mí perdió la gracia cuando... digo, cuando deja de ser. Ajá, cuando deja de ser kawaii, Togepi. No. Sí, yo cuando tenga la oportunidad de evolucionarlo, evolucionar. Tienes que evolucionarlo. ¿Por qué? Porque el juego dice que tienes que evolucionar todos para que tengas todo tu Pokédex completo. Chale. Pues sí. Tendrías que tener dos. Y entonces uno lo evolucionas completo y el otro no. Y el otro pues se queda así bebecito y muy bonito. Así, exactamente. Y ya. Se nos acabó el cuento. No sabemos qué más decir. Porque esto sin una guía me cuesta más trabajo. Y en ese Pokémon, ¿también tienes animales de compañía? ¿O no? Pokémon. A mí me dieron un huevo y de ahora salió mi bolita. Eso suena mal en muchos sentidos. Te dieron en un huevo y te salió una bolita. Ve al hospital. Es peligroso. Hay quien se ha muerto de eso. Hay quien se ha muerto de eso. ¿No la viste? Oh, ¿cuál es mi Pokémon favorito? Ay, ya vi su bolita. Dice Wikimuevo que guacala. ¿Cuál es mi Pokémon favorito? Tengo creo que muchos, pero en Pokémon GO mi Pokémon de compañía es un Snorlax que se llama Mogo. Pero mi Pokémon favorito son los Bulbix. Ah, no sé. No sé por qué lo puso. Esa es una pregunta que le pueden hacer el próximo martes. ¿Por qué Mogo en Pokémon GO escogió a un Bulbix de compañero? Ya les hice una pregunta. ¡Tarán! Falta que se acuerden, sí, es cierto. Pero bueno. Qué cosa. Dice, ya no es una, dice Fubuchan que su Pokémon ya no es una bolita porque evolucionó y obviamente ya no es una bolita. Pero dice Iron 321 que si lo insulta, se va a ver cómo se hace bolita. Qué grosero. más pedidos. Sí, está bien. Ya no hicieron más pedidos. Es más, ya se fue la gente. No, nos quedamos nosotros. Ya se fue. Creo que regañé a Boca los Warriors y se fueron los demás. Así de, no digas nada, solo huye. Vamos a desayunar o a comer. Vamos, huye. Porque solo se quedó Fubu, Iron y Sailor Head. Fue de, shh, no digas nada, vamos a comer antes de que también nos regañen. No se vayan. El mío no es un Togepi. De mis Pokémon favoritos es un Snorlax. Se me hace una cosa súper así pachona como para abrazarla. Pero, mi favorito sobre todo es un Bullpix. Pokémon que parece a un zorrito. Estoy viendo cómo un pollo lleva un grillo en el hocico. Ya se lo tragó. Bueno, mi compañera de Pokémon Go es un Bulbasaur, bueno, era un Bulbasaur que lo acompañé desde que empecé mi Pokémon Go. Y ahora es un Venusaur. Ajá. Un gigante enorme. Bolita es volador. Ok, se le enseña a volar lo más. Bueno, pues los voy a mandar a otro bloque musical. ¿Por qué? Porque estoy comiendo y se me va a enfriar el caldo. Y entonces me voy a enojar porque no me gusta el caldo frío. Así que vamos al último bloque musical. Ya no hay pedidos, así que ni modo. Y yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. Continuamos un ratito más y ya casi me voy. Thank you. Talking. Llegado el día. ゃくやく座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ regresó y me parece que no, ya se fue vino y se fue y ya llegó Taikis. Ok, bueno, pues ya me voy, ya muchos haciendo muchas cosas y me trajeron el póster. Ya ando por aquí haciendo otras cosas, entonces me voy a apurar para poder jugar en un ratito más, porque de verdad tengo mucha tarea. ¿Cuándo empezarás a jugar Pokémon? Mira, si termino mi tarea hoy, porque ayer les voy a contar mi trágica historia, versión anime. ¿Qué? Era Uma-chan en el fin del mundo, versión 2.0, porque no estaba planeado contarles más. Pero el día de ayer tenía contemplado hacer mi tarea de un curso que estoy tomando. Tengo que pasar mis apuntes en limpio, que tengo un cuaderno donde tomo la clase y tomo como todas mis notas en sucio, y después otro cuaderno donde estoy pasando todas mis notas en limpio para que le pueda entender al rato que lo revise y lo analice. Y de tarea nos dejan hacer como dibujos y breves explicaciones de lo que tenemos que hacer, bueno, de lo que vimos ya, más bien dicho, un dibujo y la breve explicación de lo que vimos. Y ayer me lo puse a hacer, pero como tenía que decirle a los tiranos, ayer los tiranos me ayudaron a limpiar unas partes de la cocina y hay que volver a acomodarlas, entonces les estuve diciendo cómo y les estuve ayudando y así, entonces no pude avanzar casi nada, y cuando pude avanzar, pues hubo una serie de situaciones por ahí en las que tuvimos que salir. Y como les dijimos ayer en The Wikimago Show, la situación fue que empezó a llover y entonces todo se nos atrasó muchísimo más. Se supone que era un viaje de ida y regreso muy rápido, pero nos tardamos muchísimo más de lo necesario. Entonces apenas alcanzamos a regresar para hacer el programa. Literal, llegamos y prendimos computadora para hacer el programa. ¡Ay, una torre! Nos andamos suicidando. Entonces pues ya no puede llegar a jugar. Yo sé que DM, ahí sí ven a DM y le dicen, güey, calmao, vamos a calmarnos un poco, porque él quería jugar cuando yo regresara, porque de verdad era un viaje súper rápido. Él quería jugar Pokémon conmigo desde ayer, y yo pensé que sí íbamos a regresar rápido, pero siempre no. Entonces está un poquito enojado porque desde ayer me estuvo esperando. Entonces voy a apurarme lo más que pueda en hacer mi tarea, bueno, en pasar mis apuntes y luego en hacer mi tarea para ponerme a jugar Pokémon. Entonces, pues ya, ¿no? Déjenme un chancecito y sí, hoy de verdad me pongo a jugar un ratito. Ese es mi plan del día de hoy. Se automurió. Pokémosele, Pokememeo. Así mero. Porque además no sé por qué le quiero decir Pokémon Mo. Y es Pokémon. Creo que es mi cerebro haciendo fallas. Ya chocheo. Voy a ver videos de Pokémon Mo. Ves videos y luego me cuentas, porque me va a quedar igual que en el de. En el de Minecraft, donde estaban todos los de Doki, que yo hice mi casa, empecé a crear mi granja, Y hasta ahí llegué. No porque no quisiera, sino porque no sabía dónde buscar las cosas. Evidentemente las personas que sabían más sobre dónde buscar las cosas, pues no tienen mucho interés en tratar de enseñarle a alguien nuevo. Entonces sí dije, no. Y abandoné vil y cutremente mi casita en Minecraft. Ya se está jugando todo. Ya se tiene mucho tiempo libre. Pokémon Go pasó de moda. Todo es cuestión de perspectiva. Yo pensé lo mismo y resulta ser que no. Estás súper activo. Estás súper activo. De hecho, acaban de hacer una otra actualización, aparte de la actualización que habían hecho para que te puedas quedar en tu casa. Y ya pusieron pokeparadas por todos lados. Si tú no tienes una pokeparada cerca, puedes solicitar que alguien te ayude para poner una pokeparada ahí. Y incluso hay una, me parece que en la página de Pokémon, si tú te metes a la sección de Pokémon Go, hay una parte donde te dice dónde te gustaría poner una, porque están para ayudar a los que obviamente por pandemia no podemos salir tan fácilmente. Y además, la actualización del día de hoy, entre hoy y ayer, en estos días, trae que vas a ganar ahora más monedas en el gimnasio, que vas a ganar más monedas en distintas cosas, además de una serie de cosas que me parecían bastante interesantes. A ver si cacho la nota otra vez. Ñam, ñam, ñam, ñam. Malditas actualizaciones. Que por cierto, si son de México, la Profeco anda haciendo revisiones en los salchichas, en los jamones y en las sopas Maruchan. Bueno, las sopas instantáneas, por si quieren saber qué pedo con eso. Oh, rayos, ya no encuentro la información de Pokémon. Maldita sea, actualizaciones. Cierta cantidad de cosas que ya falta, como más fácil para los que jugamos Pokémon Go. Y de verdad que no es algo que ya se haya ido al catre. Estuve tratando de revisar en Facebook si había grupos, y así hay muchos grupos para hacer todo tipo de cosas para los que quieren ser Fly, que los que no saben qué es ser Fly, son esos monitos que Pokémon Go hace un tiempo los castigó. De hecho, los eliminó por viajar. Se conseguían una, me parece que era otra aplicación, para poder viajar. Si tú vivías, por ejemplo, en el estado, en México, en el país de México, en X región, de repente aparecías en Australia, y entonces cachaba los Pokémon que habían en Australia o en Asia o así. Eso se refiere a ser un fly. Y hay muchos, la verdad es que hay muchísimos. No sé si Pokémon los dejó o si no ha hecho su redada, pero sí son muchos, y obviamente también hay muchas personitas que no se dedican a ese tipo de cosas, pero ahí andan. O sea, sí es algo que todavía existe, que todavía jala bastante. Curiosamente, si ustedes recuerdan, en Pokémon Go había tres equipos: el rojo, el azul y el amarillo. Y como que la mayoría de la gente se fue hacia el rojo y el azul. Y es una realidad, amarillos casi no hay. Y de por sí empezaron a desaparecer con mayor frecuencia. Entonces, sí está como cañón. en ese aspecto de los equipos, porque la mayoría son rojos y azules nada más. ¿Qué otra cosa de Pokémon Go? Si les hacen falta amistades en Pokémon Go, yo les invito a que se metan. Hay muchos grupos, yo sigo muchos grupos de Pokémon Go últimamente, porque decidí empezar a buscar amiguitos, porque dije, oh, creo que necesitamos amiguitos, porque con eso subes de nivel muy rápido. Ciertamente subes de nivel en chinga. Y sí hay grupos, incluso solamente te mandan ¿cómo se dice? Los números, o sea, empiezan de, agrégame, este es mi número de Pokémon Go, o este es mi QR, y empiezan a poner un montonal de QRs y de números y así, y está súper padre, porque tú no, realmente no interactúas con nadie personalmente, no hay un chatting. Para las personas que somos como muy antisociales, no hay una forma de que comuniques con ellos, más allá de estarte mandando regalitos, porque eso es importante tanto para la otra persona como para ti, porque pues, subes de nivel, le adquieres cosas y te mandan cosas y así. Y nadie quiere a los amarillos, no. ¡Ay, eso está padre! Sí, es cierto, sí, lo regalé. Sí, una de las cosas que hicieron es que ahora peleas contra más personajes del equipo Rocket. Hay, como todo, los que son super fake y los que son muy buenos, tienen Pokémon muy fuertes. Pero una de las cosas que están súper buenísimas es que si sale el equipo Rocket, y me refiero al equipo Rocket especial que todos amamos, porque obviamente el equipo Rocket está esparcido por todo el mundo, y están en cada cierto tiempo aparecen en distintas Poképaradas, pero aparece el globo de Jesse y James, la cara de Meowth, y peleas contra los dos, contra los tres Pokémones de Jesse, que a veces varían, contra los tres Pokémones de James, que también a veces varían, y está buenísimo. O sea, sí, está muy buena esa parte. No solamente están las Poképaradas con el equipo Rocket, también aparecen, así como Jesse y James, que andan en su globo Meowth, aparecen globos donde van otros de equipo Rocket, también variados. Puedes tocarte desde alguien bien piña hasta uno muy fuerte. Pero están bastante, bastante buenos. Están muy, muy buenos. Y la verdad es que el diseño de Jesse y James en Pokémon GO está muy bien hecho. Está muy bien cuidado. Está padrísimo. Lo amo. Y ya. Si alguien tiene Pokémon GO, pues pásenme sus datos, somos amiguitos y así. ¿Puedes jugar sin salir de casa? Sí, yo he estado jugando sin salir de casa. Y está bastante bien, te aparecen muchos Pokémon. Aparecen más Pokémon seguidos. Y está bastante interesante. Lo único malo es que... Lo único que sí le veo malo es que sí hay como muchas cosas como para que compres. Yo no soy de las personas en las que... De las que piensa en comprar pases o monedas extra o cosas así, porque si voy a gastar en cosas, pues prefiero que sean cosas de comer o cosas que necesite en mi casa antes de gastar en cosas que, pues neta, son para jugar y así. No pienso gastar mucho en eso. Entonces, sí hay muchas cosas como que necesitas meterle dinero, pero se sigue sosteniendo sin necesidad de pago. No. Si tú lo que pretendes es hacer un... O tener todos los Pokémon así en chinga y versión rapidísima, pues no. No sé, no. Pero si eres de los que siguen el ritmo del juego, como buscador Pokémon y entrenador Pokémon, y vas a capturar todos los Pokémon para tener todos los caramelos y así, está súper bien. Tampoco es como quieres acabarte el juego en una sentada, porque entonces sí lo vas a mandar al carajo. ¿Se puede llegar a gimnasios y pokeparadas? No, para eso sí necesitas salir, pero sí pusieron muchas pokeparadas. Es más, aquí donde yo vivía, les voy a contar así como para que dimensionen un poquito los cambios que hizo Pokémon. Aquí donde yo vivía, que es una zona relativamente nueva, nueva porque lleva 3 años, pero pues no hay como muchas actualizaciones en cuestión de aplicaciones. Es más, si no hubiera existido la pandemia, no tendríamos entregas a domicilio, porque vivimos en una región donde todavía la gente sale más que quedarse en su casa. Entonces, por la pandemia empezaron a haber entregas a domicilio, hizo un boom aquí en Aguascalientes. Y la verdad es que la gente está muy agradecida con eso porque no existía como tal. O sea, sí te entregaban las pizzas a domicilio porque es como lo típico, pero pedir algo más, o sea, eso de Uber, Didi y todo ese tipo de cosas que eran de entregas a domicilio, no. O sea, solamente era como, sí, pero entregamos a una cuadra del restaurante, ¿no? Y en Pokémon Go pasó algo muy similar. La zona en donde yo vivía solo tenía una Poképarada cerca y un gimnasio cerca, que realmente cerca están a 20 minutos. De donde yo vivo estaban a 20 minutos. Y hace como unas 3 semanas, ¿no?, me abrí Pokémon Go y dije, pues vamos a ver qué hay. Si no, también ya para matarlo, porque estaba eliminando cosas de mi celular. Y lo abrí y resulta que tengo una Poképarada. No, sí, una Poképarada aquí en el área recreativa de la privada donde vivo, una Poképarada afuera de la privada, un gimnasio como a 5 minutos de mi casa. O sea, salgo de la privada y camino un poquito más, en la esquina está la Poképarada, y tengo otros 2 gimnasios. O sea, sí movieron mucho, hicieron muchas Poképaradas, movieron muchísimas cosas, y hay muchísimas más Poképaradas y muchísimos más gimnasios. Entonces eso sí es como wow. Entonces sí, está muy bueno. Dice The Phenomenal Club, Pokémon lo da por imagen televisión México MX todos los sábados, no sé a qué hora da. Imagino que te refieres al horario en el que salen las transmisiones de Pokémon. Si te refieres a eso, no tengo ni la más remota idea. Yo no soy una de las personas que vea tele común, por así llamarle, tele convencional, ¿cómo se dice? Televisión abierta, televisión gratuita. Soy una persona que dejó de ver tele hace bastante tiempo. A lo mucho, lo más que veía de tele eran los noticieros, en lo que nos vestimos y así. Solíamos ver el noticiero en la mañana. Y pues ya, pero desde la pandemia pues ya no vemos noticiero. Y pues ya no vemos tele abierta, que era lo único que veíamos. Y entonces Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime, Claro Video. Y pues hasta ahí, porque no, realmente no vemos. Entonces no te puedo decir. Sé que sí lo pasan, tengo entendido que sí pasan. Vamos a buscar a ver si lo encuentro. Okay. Pokémon en tele abierta. Sí, mira, aquí dice que están pasando Pokémon, la serie, el comienzo, no sé cuál es. Sí dice Pokémon, la serie, el comienzo. Empezaron el día lunes, el lunes fue 3 de agosto. Dice, la cadena de televisión comenzó la transmisión de la serie Pokémon con los episodios de la primera temporada. Los fans de Pokémon ahora podrán sintonizar emocionantes episodios de la serie de Pokémon en imagen televisión. No te pierdas los episodios de la primera temporada todos los sábados por la mañana, en donde podrás disfrutar de las primeras aventuras de Ash, Pikachu y sus increíbles amigos. Verifica la programación local para averiguar en qué canal y a qué hora se transmitirá Pokémon Go en televisión de México. No sé cómo, a ver, vamos a buscar imagen televisión, supongo. Imagen TV. Aquí está programación del día sábado. Ok. Pues, a ver, ahí les va un poquito. Está interesante esto de imagen televisión. Si ustedes se levantan a las 7 de la mañana, pueden ver Messenger Z. No creo que te levantes esa hora. Pero si ustedes se levantan a las 7 de la mañana, pueden ver Messenger Z. Y luego hay un chorro de programas que no conozco. Voy por México, Gastrolab, Autoexpertos, Pini, Mía y Yo, Sale el Sol para Todos. Al mediodía, ¿cuál en la mañana? Al mediodía, en imagen televisión, sale Pokémon. La transmisión va a durar una hora. No sé cuántos comerciales le pongan a eso, pero bueno. Después de Pokémon sale Naruto. A la 1 de la tarde sale Naruto. Y... ¿ya? Eso es como... lo que van a tener. De Pokémon. Un episodio a la semana. No sé qué tan desesperados sean ustedes por ver Pokémon, pero pues eso. Al mediodía saldrá Pokémon en imagen televisión. Realmente no sé ni en qué canal se transmite. El domingo a las 7:40 sale Remy, por si quieren morir. No sé, no soy mucho de... ¿Aún veo anime en Crunchyroll? Sí, veo mucho anime en Crunchyroll. Estábamos viendo... Terminamos de ver ya Doctor Stone. Terminamos de ver... ¿Qué otros animes terminamos de ver? My Hero Academia. Terminamos de ver todas las temporadas de My Hero Academia. Íbamos en My Hero Academia muy atrasados. Estábamos viendo la primera temporada. Y nos acabamos de ver todas las temporadas de My Hero Academia. Estábamos viendo Sword Art Online Alicization, que no nos termina de convencer. Está muy de hueva. Vimos la serie completa de The Goblin Slayer. Está buenísima, véansela. Está muy, muy buena. Habíamos llegado hasta el último capítulo de Shokugeki no Souma. Ahorita está empezando la quinta temporada, pero como van sacando uno por semana, entonces nos decidimos esperar un rato más a que salgan más para chingárnosla en una sentada. Ya dije que vimos Doctor Stone. Está muy buena Doctor Stone, véanla. Prodigioso. Ah. Se la pasan chido, ¿no? Vimos toda la primera temporada de Los Niños Prodigio, que saben todo y pueden hacerlo todo en otro mundo. La neta es que no sé cómo se llama porque tiene un nombre súper largo. Es algo así como de... ¿cómo es? Los estudiantes de prodigio de secundaria triunfan en otro universo. Los estudiantes prodigios de los universos... ¿qué? Los estudiantes prodigios de secundaria triunfan... La tienen fácil hasta en otro universo. La tienen fácil hasta en otro universo. Algo así dice. Entonces, sí está. La verdad está bastante bien. Está bastante bien. Incluso si la ven con comerciales, los comerciales están bastante buenos. Y dan muy buenas alternativas para ver. De ahí salió que vimos Doctor Stone porque nos cayeron comerciales de repente. La pobreza y así. Y vimos Doctor Stone porque estaban chingue chingue con que viéramos Doctor Stone. Y dijimos, ay, pues a ver qué es. Y la verdad es que qué buen anime. Dios mío, está padrísimo. Y está confirmada la segunda temporada. Entonces, esperaré. Sentada, pero esperaré. Tankin aquí dice de The Phenomenal Club que él ya vio Doctor Stone. Y que también espera la segunda temporada. Es que la verdad es que está buenísimo. Sí. Ya salió la peli de... ¿qué? Homes of Kyoto. ¿Qué? Homes of Kyoto. Ah, vimos Homes of Kyoto. Que me quedé traumada porque... como que al final me deja pidiendo más. Vimos Goblin Slayer. Vimos... Los Prodigios, vimos One Piece. No terminamos de ver One Piece. Si ustedes se preguntan, está bien cabrón terminar de ver One Piece. Pero seguimos en la batalla inalcanzable. terminarlo de ver. Y creo que ya. Usted no lo creerá, pero sí son un chingo de animes. Más todas las series que vemos en Netflix, más todas las series que vemos en Prime, que también vimos animes y series en Prime. Entonces, sí vemos un chingo. Sí, por el incremento en la demanda de usuarios en Crunchyroll y eso, de repente sí se traba. O porque tiene una actualización. Si usted no ha actualizado su Crunchyroll, actualícelo y se deja de trabar. Así, de repente hay mucha demanda y se empieza a trabar. Sí, nos ha pasado, pero también se le quita. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Tengo un chingo de cosas que hacer y así, y así. Ah, sí, Disney Plus va a llegar a Latinoamérica en noviembre. Que por cierto, tanto el estreno de Mulan como... Bueno, el estreno de Mulan sí va a ser en Disney Plus. Por eso se va a estrenar en septiembre. Se va a estrenar Mulan en septiembre. Pero pues va a llegar en Disney Plus. O sea que en Latinoamérica, si no tienes Disney Plus de otro lugar, la vas a poder ver hasta... Y todavía no está 100% confirmado si se va a estrenar de la misma manera Black Widow, ¿verdad? Porque también está tentativo como que se puede estrenar en Disney Plus o como que se puede estrenar en el cine, pero eso dependerá de cómo vaya la situación de la pandemia. Entonces, sí, en cuestión de Disney Plus está cañón. Y también escuché que en el caso de Disney Plus tienen una crítica muy alta porque si eres de las personas que tienen la oportunidad de ver bastante televisión, bastante series y así, pues te chingas Disney Plus en el mes gratis que te dan generalmente, ¿no? O sea, sí está súper, como que muy, muy rápido ver eso. Entonces, pues, y así, y así. Ese fue el último dato, entonces ahora sí ya me voy. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan, se me está cerrando la garganta, los quiero mucho, pórtense bien. Lávense las manos, pónganse gel antibacterial, no salgan sin cubrebocas, no saluden a nadie de besito, acuérdense, puñitos es mejor, o en el caso, pues, de coditos, o los pies. Vale, cuídense mucho, pórtense bien. ¡Chai! Hola, soy Vocal Guardio y quiero invitarlos a Radio Doki, donde podrás escuchar la mejor música en compañía de los más divertidos locutores. ¿Qué estás esperando? Entra a www.radiodoki.com y conéctate con la mejor música anime. Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Hey, listen. Radio Doki. Attention, this is an advertisement broadcast from Hot Water City. Si ya agotaste todo lo que podía ofrecer la internet y tus redes sociales, te invitamos a escuchar The Wiki Mogo Show, un happening performance psicodélico, radiofónico, mágico, involuntariamente cómico y musical, en donde escuchamos mucha música de anime, videojuegos y cultura pop desde Asia y México para el mundo. Te esperamos los martes a partir de las 10 de la noche, horario de México. Recuerda, aquí en RadioDoki.com. ¡Chai! Agosto. Sí, y en este mes cumple años uno de nuestros radioescuchas. Así es, Lilio Power el 8. Pero también tenemos cumpleaños de locutores. Así es, mami, te amamos. Ajem. Nuestra querida mamá Uma-chan cumple el 6. Gracias por todo, mami. A ella la puedes escuchar en Anime Anímate los lunes, miércoles y viernes desde las 11 a.m. hora de México. Y también es cumpleaños de Fubu. ¡Fubu! A ella la puedes escuchar todos los martes de 8 a 10 de la noche, hora México, en la casa de la bruja. ¿Qué? ¿No le vas a decir? ¿Qué? Lo que dijiste que le dirías. Rayos, Fubu, me gusta mucho hablar contigo, eres muy linda y te quiero mucho y te mando besos, fin. Ok. A todos ellos, tan llovió un medeto. Hola a todos, chicos y chicas de Radio Doki. Yo soy Fubu-chan y te invito a escuchar mi programa La Casa de la Bruja, todos los martes de 8 a 10 de la noche, hora México, donde hablaré de algunos RPGs, tal vez temas random y puede ser que uno que otro tome por allí. Ahí te espero. ¡Adiós! Hola todos, yo soy el profe. ¿Estás aburrido y no sabes qué hacer? Sal del aburrimiento con nosotros. No te pierdas el Dojo Jet. Durante 2 horas, Hope y yo te haremos pasar un rato muy agradable para que tus mañanas de los domingos sean bastante entretenidas. En cada programa te ofrecemos un tema distinto, pero como siempre conservando el humor y la buena energía que en el Dojo Z te brindamos. Y recuerda que en el Dojo Z seguimos luchando por tu mundillo. Todos los domingos a las 10 de la mañana por Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Krat y los invito a escuchar Krat no Yoru todos los sábados de 6 a 8 pm por Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. ¿Deseas perder tu dignidad y hablar de fetiches raros? Ven los sábados en la noche al programa de las Muguecos y muere de risa en La Estación 707, la Death Parade. Y deja que tu alma se divierta en el averno. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, horario de México. Anime Anímate es un programa hecho para ustedes con amor, sonrisas y muchas cosas divertidas. Solo aquí, por Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Mientras tanto, ¿dónde dejé mi videojuego? Siempre puedo volver a dormir. ¡Chai! ¡Chai!